Blancas y amarillitas, verdes y coloradas, todas ellas tienen algo que me hacen volar. Qué lindos ojos tiene Azucena y yo. Vuela, qué linda voz tiene la Violeta y yo. Vuela, qué lindo baila la Margarita y yo. Vuela, qué rico olor tiene esa hierbita y yo. Vuela. Blancas y amarillitas, verdes y coloradas, todas ellas tienen algo que me hacen volar. Ay, qué lindos ojos tiene Azucena y yo. Vuela, qué linda voz tiene la Violeta y yo. Vuela, qué lindo baila la Margarita y yo. Vuela, qué rico olor tiene esa hierbita y yo. Vuela. Y el saludo para toda mi gente de Puritaki, con mucho sabor. Baila. Qué lindos ojos tiene Azucena y yo. Vuela, qué linda voz tiene la Violeta y yo. Vuela, qué lindo baila la Margarita y yo. Vuela, qué rico olor tiene esa hierbita y yo. Vuela.